Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Bueno, ya sabes que en nuestra web puedes encontrar la escucha online y también los podcast de los programas. Podcast, que no me sale la palabra. Te cuento el tiempo en este miércoles, es 16 de junio de 2021, y los cielos algo cubiertos, estamos viendo nubes. Se espera lluvia para mañana y para el viernes, es curioso. Temperaturas que rondarán entre los 28 grados de máxima y los 18 de mínima. Antes de contarte lo que tenemos hoy para ti en el programa, déjame que te diga que resulta de que Gelves ha bajado de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Tenemos ahora 500, a ver si lo digo bien esto, 15 casos activos. Los confirmados durante toda la pandemia en Gelves, 572. Y ahora mismo nuestra incidencia está en 147. Es una buena noticia, viendo lo que hay por ahí, ¿eh? Así que no está nada mal. Y ahora sí, te voy a contar. Dentro de nada nos vamos con el Aprender Jugando, con nuestra educadora Jessica Rodríguez, que nos va a hablar sobre la autoestima. Justo después, aparte de media, tendremos nuestro informativo local y diario. Y cuando termine el informativo, vamos a hablar con Vicente Bujalance, que hoy presenta junto a su grupo La Locura uno de los videoclips que han grabado en la Escuela de Artesanos de Gelves. Concretamente nos darán a conocer la canción Vive a pesar de la envidia. En la segunda hora tendremos La Botica, en la que Isabel Ruiz de la farmacia Gelves Guadalquivir hablará de hongos en las uñas. Y por último tendremos Un Mundo Sin Fronteras, en las que las mexicanas Lisbeth y Doña Gloria nos sorprenderán una semana más con contenidos interesantes de lugares del mundo y personas extraordinarias. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. ¡Arrancamos! Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Y dónde nos vamos? Bueno, pues nos vamos con nuestra compañera Jessica Rodríguez. Seguimos aprendiendo y lo hacemos jugando. Lo hacemos con ella, con la directora del centro, que se llama Educápolis, que ya sabéis que está en el polígono Pisa, por si alguien lo necesita. Jessica Rodríguez. Jessy, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y otra semanita más, muy bien. Vamos a hablar de la autoestima. Y bueno, la autoestima es un tema que cada día despierta más interés en padres, madres, educadores y educadoras. Y no es para menos, porque realmente la autoestima es un asunto muy importante, ya que tanto a corto como a largo plazo se nos van a dar situaciones en la vida donde sea necesario tener la autoestima alta, porque nos ayudará para evitar situaciones de depresión, de abusos o de ahora mismo que está muy, muy extendido el tema del bullying, la timidez. Entonces, el tener una buena autoestima puede ayudar a los niños y a las niñas, y bueno, y a los adultos también en general, pues sobrellevar este tipo de problemáticas que nos suele presentar la vida. Así que bien, vamos a empezar definiendo un poco qué es la autoestima. Venga. La autoestima es la conciencia que tiene uno mismo de su propio valor, de conocernos, de saber cómo somos, quiénes somos y sobre todo de aceptarnos, siempre viéndolo también de una forma ajustada a la realidad, es decir, que tampoco vamos a pensar que somos los mejores en algo. Tenemos que controlar nuestras capacidades, lo que somos capaces de hacer y lo que se nos da bien. Claro. Y cositas que tenemos que trabajar un poco más. Una cosa es la autoestima y otra cosa es el ego. Efectivamente, exacto. Entonces nosotros que tenemos que tener una autoestima alta, darnos a valer, pero tampoco tener el ego por las nubes, porque como digo, tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades y nuestras cositas a mejorar. Claro. Entonces, claro, ahora daré yo algunos tips para no sobrepasar esa línea de la superioridad que nos provoca el ego y mantenernos con una autoestima buena, alta, para afrontar situaciones, pero que tampoco lleguemos a ser pedantes, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Así que eso, con esto me refiero que simplemente que hay que ser conscientes de que tenemos mejorías y se deben aplicar. Entonces, bueno, la autoestima, y esto lo avalan diferentes estudios psicológicos, afecta directamente al aprendizaje del niño o de la niña. Este concepto que tenemos de nosotros mismos afecta prácticamente a todo. Es un espejo de cómo nosotros nos vemos, de nuestras habilidades, capacidades y demás. Entonces, al ser una cualidad tan determinante, nos afecta en cómo nos relacionamos con los demás, en las actividades que hacemos, en cómo nos sentimos, en nuestro carácter, nuestro día a día. La autoestima, al final, marca el desarrollo del niño en su día a día. Pongo aquí dos ejemplos de niños con autoestima alta y niños con autoestima un poquito más baja o a mejorar. Cuando un niño, por ejemplo, tiene una buena autoestima, se siente normalmente seguro de sí mismo, capaz de hacer cosas, se siente valioso. Además, es posible que en un futuro pues sea una persona responsable de lo que hace. Es decir, si comete algo, él va a ser consciente de que eso que ha cometido es responsabilidad suya y va a aceptar las posibles consecuencias. Entonces, también otra de las cualidades de tener la autoestima alta es que al sentirse tan seguro de sí mismo, cuando se encuentra una situación que le es más grande, que no controle o que se le escape de alguna manera, va a pedir ayuda a los demás. Esto puede que sea un poquito contradictorio, porque la gente puede pensar que alguien con el autoestima alta no va a pedir ayuda. Eso es, pero es todo lo contrario. Volvemos a lo mismo, sí, no. Exacto, tiene nada que ver. Exacto, eso es el ego, pasan a ser egocéntricos. Pero un niño con una buena autoestima, cuando se encuentra en una situación que se le escapa un poquito de las manos, sí que pide ayuda, porque al pedir ayuda se da cuenta de que el resto de personas le pueden ayudar y forma parte de su proceso de aprendizaje. No se siente inferior al pedir ayuda. Él se siente fuerte, se siente capaz, pero no sabe el camino. Claro. Entonces, observando a nuestros peques, si vemos que un niño o una niña pide ayuda al hacer cualquier cosa, al comer, al ponerse los zapatos o lo que sea, estamos viendo que la autoestima la tiene bien, la tiene alta en un nivel que es adecuado. También hay que ver un poco la actividad que está pidiendo ayuda con la edad del niño, ¿no? Porque todo más o menos tiene unos tiempos, aunque cada niño pues tiene su proceso de aprendizaje. Pero aún así es muy curioso eso, porque relacionamos el que pide ayuda con que el niño no puede hacerlo, pero es todo lo contrario. El que un niño pide ayuda es algo muy valioso porque se está sintiendo seguro de sí mismo, solo que necesita un poco de ayuda para su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿esto qué desemboca también? Pues que sus capacidades comunicativas también mejoran. Entonces, al sentirse bien consigo mismo, al poder relacionarse con los demás y con los otros para buscar un consejo y no sentirse inferior por ninguna actividad que no pueda hacer, desembocaría en tener una buena autoestima. Por el contrario, un niño con una baja autoestima no confía en sus propias capacidades. Ya. Y además no pide ayuda, porque al no confiar en sus capacidades tampoco confía en la de los demás. Él normalmente tiene una actitud de apartarse. Cuando ven un problema y él no lo puede abarcar, no se enfrentan al problema, pero incluso ni siquiera piden ayuda. Se alejan del problema, se alejan de las personas, no llegan a relacionarse. ¿Qué pasa con esto? Que al final lo embauca la timidez, llegan a ser también poco creativos. Ya recordamos en otro programa que hablamos de la creatividad, que era el arriesgar, el no temer a equivocarse, el jugar y explorar y demás. Pues eso, el no expresarse, no comunicarse, el no expresar sus miedos, sus inquietudes, pues lleva también a que desemboque en timidez y en la poca relación con los demás. Incluso en algunos casos de impotencia llegan a haber situaciones descontroladas, de conductas agresivas, incluso con sus compañeros, educadores, familiares, padres, madres. Incluso pueden desembocar problemas mayores como eso, apartarse del grupo, tener un rol de solitario, que ya en más casos profundos pues puede desembocar incluso en bullying. Claro, bueno, tenemos la, ya es un tema. Tenemos sí. la conciencia de que difícil es ser mayor, ¿no? Queremos volver a ser niño. Pero es que no pensamos o no recordamos también lo difícil que era ser niño. Es complicado, claro, porque los niños sí que es verdad que son muy naturales y tanta naturalidad hace que las situaciones no tengan filtro. Claro. Entonces, pues se pueden dar situaciones muy incómodas dependiendo a qué edad te toque vivirlas, ¿no? Y bueno, si nosotros podemos estar, como siempre digo, como guías para orientarles, para guiarles y expresarles un poco qué maneras de comportamiento son las más adecuadas, pues siempre les va a venir muy bien tener a alguien que por lo menos conozca los principios básicos de la educación, de la adaptación a la sociedad, en fin. Que hay ciertos conceptos que hay que trabajar desde la infancia. De ahí la importancia de educar en la autoestima, de trabajarla, de potenciarla, para evitar, sobre todo, problemas mayores. Que siempre tener un niño, una niña o un adulto, no hace falta que seamos niños, con una autoestima alta va a ser evidentemente mucho más positivo, claro, que una persona con una autoestima más baja, porque ya, como hemos comentado, desembocan muchísimos problemas posteriores. Entonces, bueno, nosotros como madres, padres y educadores, pues somos un pilar fundamental en el desarrollo de los niños, ¿no? Y en el desarrollo y el trabajo de una autoestima positiva. Y el caso es que esto no es una asignatura que se dé en el cole. Esto es algo que se tiene que trabajar. Sí que es cierto que en el cole, de manera transversal, mediante cuentos, actividades y dinámicas, se trabaja. Yo no sé si tú tendrás algún ejemplo o alguna situación que hayas vivido con tu peque de haberlo trabajado en el cole, pero no, normalmente es que se da en casa. Hay muchos coles que funcionan de una manera distinta a lo que es un cole normal. Y en este caso... Qué cosa que me alegra. Sí, sí, en este caso el Rosa Fernández aquí en Gelo funciona así, de una manera... No es un cole normal, se trabaja mucho la autoestima, uh-huh, se trabaja mucho los valores, se trabaja mucho la conciencia de grupo, la integración de las personas que no entran dentro de la generalidad. Por ejemplo, uh-huh, había una cosa muy bonita del Rosa Fernández que me gustaba a mí mucho, que era los chicos de educación especial, los chicos y las chicas de educación especial. Bueno, pues había momentos en los que las clases de las otras aulas iban a visitarlos y trabajaban con ellos, como a modo de integración en la sociedad. Bueno, es que no hay nadie que seamos igual, no podemos decir quién es normal y quién no es normal. Por eso la palabra normal nadie hace tanto somos daño. Normales y todos tenemos nuestras necesidades, pues, especiales, entender, comunes, claro, todos somos entender únicos. Que dentro de las diferencias hay diferencias más pequeñas y diferencias más grandes, pero... Exacto. Lo bonito pues del ser humano, la riqueza del ser humano. Entonces, ese tema de los valores y de la integración, de la autoestima y tal, sí se trabaja en el Rosa Fernández, o a lo mejor, bueno, también se trabajará en el CEI Duques de Alba, imagino. Claro, lo que pasa sí, es que no, yo no estoy tan, sí, tan cercano al Duques, claro, de Alba. Claro, tú ves que está en el otro cole. Claro. Sí, pues me alegra mucho saber que en los centros se siga trabajando, bueno, se comience a trabajar, porque sí que es verdad que antiguamente en la educación más tradicional no se trabajaba, claro, este tipo. Yo claro, cuando pequeño era aquello, era... Dudaban las asignaturas y punto. Ahí te suelto durante varias horas y aquello, claro, era, claro, sálvase quien pueda. Eso es, aquí tú llegas, das lengua, das matemática, das lo que sea y te vas a tu casa. Ahora sí que es cierto que se está empezando a trabajar mucho más el tema de la autoestima, los valores y demás, pero aún así no es una asignatura, porque claro, esto es un aprendizaje de la vida. Entonces es algo que tenemos nosotros que trabajar diariamente, desde casa y desde el cole. Entonces, pues bueno, al tener que tenerlo tan presente, ahora voy a pasar a dar una serie de tips para aplicarlo desde casa o desde el cole, quien si hay algún profe o profesora que nos esté oyendo, pues lo pueda aplicar, aunque seguramente ya conozca esos consejos, porque seguramente sean unos excelentes profesionales. Claro que sí. Así que ahí vamos. Venga, a ver. El primero, como siempre, es ojo cómo les hablamos a los niños, porque claro, una contestación fuerte o fuera de tono, lo que sea, puede ser devastadora. Porque claro, con edades tan cortas, una contestación tan tajante a un peque le puede cortar directamente una actividad. Entonces, vamos a intentar siempre hablar en positivo, hacerles sentir fuertes, hacerles sentir capaces y empoderados, ¿no? Que ahora está muy de moda esta palabra, ¿no? De empoderarse. Creo que es una palabra que deberíamos usar, porque sentirse fuerte, sentirse empoderado es muy importante, por mucho que alguna gente la use como tabú. Pero eso, hablarle siempre de una manera positiva, dándole fuerzas para que intente, para que valore lo que hace, para que se sienta valorado él mismo, que se mire a un espejo y se guste. Entonces, eso, darle la importancia a la comunicación y al lenguaje que se merece. Luego, motivarles siempre. A mí me gusta mucho usar la vueltilla de tú puedes. Y tú puedes, ¿no? Yo, pues, cuando estoy con los peques y demás, que cuido y eso, pues yo qué sé, intentan trepar o subirse a algo y siempre, Jessy, ayúdame, no puedo, tal. Venga, que sí, cariño, que tú puedes. Yo voy hasta aquí contigo, te ayudo. Pero créeme que tú puedes. Y si no puedes, no te preocupes, que lo vas a intentar 400 veces y ya verás, como a las 401 te sale. Entonces, el darle esa fuerza, el transmitirle ese mensaje de poderío, de empoderamiento, sí que es verdad que da fuerzas. Además, a nosotros nos pasa, a los adultos, ¿sabes? Que siempre que haya alguien empujándote a lanzarte a conseguirlo, es muy importante, ya sea tu pareja, tu claro. familiar, tu madre, tu padre, tu hijo, quien sea. A mí me encanta cuando mi pequeño hace algo por primera vez, algo que antes me parecía un mundo y es no puedo. Y que sí, venga, tal, que no sé qué, no sé cuánto. La cara de satisfacción cuando lo consiguen. Es como le hemos motivado a que supere sus miedos o supere sus barreras, y la cara de satisfacción es brutal. Claro, es que es un darse cuenta. El darse cuenta es una cosa fantástica. El tú no saber algo y de repente, ¡bum!, darte cuenta de que puedes, de que eres capaz. Total. Es una revelación. Sí, sí. Entonces, pues, la cara de satisfacción que me la puedo imaginar, sí. Tiene que ser brutal, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, y este tip que voy a comentar ahora se enlaza con lo que digo siempre, de no sobreproteger, porque aquí siempre andamos un poquito con el tema de la sobreprotección y demás. Pues eso, hay que enseñar a los peques a enfrentarse a los problemas. Los problemas pueden surgir en cualquier momento y, bueno, hay que enfrentarse a ellos. Nosotros, nuestra labor es darle las herramientas necesarias para que puedan solucionarlos solitos, o ayudarles o guiarles, mantenernos a su lado, pero que sean conscientes de que los problemas pueden surgir y darle la capacidad de que puedan solventarlo solo. Uh-huh. Que los errores están ahí, se pueden cometer, pero bueno, es que forma parte del aprendizaje. Que esa entonces, es otra. Normalizar un poco los problemas. Muchas veces los enanos se frustran por el hecho de que no consiguen las cosas de primera o no uh-huh. sale. Es normal. Claro, yo le digo que eso es lo más normal del mundo. Claro, que no se puede nos pasa a todos. Llegar y pegar, que es que hay que. Claro. Pero eso hay que trabajarlo, porque están acostumbrados a conseguir sí. las cosas de momento. Y el currárselo un poquito para conseguirlas no están tan acostumbrados los pequeños y las pequeñas. Claro, pero hay que acostumbrarse, porque es que la vida es así. Entonces, pues, cometer errores, caerse y volverse a levantar, es que eso forma parte de la vida. Claro. Luego, una cosita que sí que tenemos que tener en cuenta, que ahí pecamos más de alguna vez, es la no comparación. Que solemos comparar un poco con los hermanos mayores o menores, que tu hermano ya come solo, que tu hermano ya se pone los zapatos, quién va a ser el primero, o incluso con los compañeros de clase, es que mira fulanito, el examen que ha sacado, es que mira tal. Entonces, claro, si evitamos las comparaciones, pues mejor, las comparaciones son odiosas para todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a evitársela también a los niños, porque si no me sienta a mí bien que me comparen con nadie, a una criatura de 5 o 7 años tampoco le va a sentar bien que lo comparen con nadie. Claro. Así que vamos a seguir tratando a los niños como se merecen. Y una cosa muy importante, que a mí suele quedar raro cuando lo digo, pero es saber reírse de uno mismo. Es decir, no es que nos riamos no, no, no, los no, no. niños. Y vas a decir una verdad, vas a decir una verdad como un templo, no suena raro. Esto debe de metérsenos en la cabeza. Se extraña, en plan, pero ¿cómo te vas a reír si el niño se cae? A ver, si el niño está bien, se ha caído de culo. Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Que te has caído? No, no sé qué, te ríes, normalitas. No es que me ría con mi hijo, es que me descojono. O sea, de verdad. Claro, o sea, es que, a ver. Y él ha aprendido a reírse también de eso. Pero claro, ese es el objetivo. Claro. Que tú te caigas de culo, o que te des un, yo qué sé, un golpe con el cojín, que le tires el cojín, le des la cabeza, no sé, estáis jugando, ¿no? Esas cosas pasan. Entonces, buscarle el lado gracioso, reírte, y que él se ría de sí mismo. Sí, sí, sí. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues que si alguna vez esto le pasa en público, se va a reír. No va a pasar nada. Él se va a reír. Y si alguien se ríe con mala intención de él porque se caiga, él se va a sentir tan tranquilo, porque es que él se va a reír también. Él no se va a sentir atacado. Me pegué entonces un susto. El tema de reírse de uno mismo, claro, es muy importante. Yo me pegué un susto con él, jugando los dos nos caímos de la cama. Jugando en la cama a peleas y nos caímos de la cama. Entonces a mí se me puso la cara asustada, porque digo, este ya va a poner a llorar porque se habrá asustado. Y no, él cayó encima mía, pero que yo era mi cara era de, a mí me ha hecho mucha gracia, pero sé que va a ponerse a llorar, ¿no? Y en ese momento él se quedó mirándome y me dice, otra vez. ¿Sabes lo que te digo? No, me dijo otra vez, o sea, vamos a tirarlo de la cama otra vez. Entonces le hizo, claro, empezar a reírse, y ahí es donde yo ya me di cuenta de que estaba en el proceso que tenía que estar. Las cosas ocurren, claro. Y si está, no te ha pasado nada y te tienes que reír, está, te ríes. Y esto es con eso, con la intención de que si en un futuro le pasa en público y se ríen de él, porque hay gente que es más, tiene esa maldad y se ríe de otro, él no se va a sentir mal. Nah, él va a tener su autoestima, claro, tan alta, y va a decir, ostras, pues que sí, es que me, porque es que me caí, ¿qué quiere que te diga? A mí me pasó, que ya voy aquí con anécdota, que yo estaba en los carnavales de Cádiz hace unos pocos años, en la época pre-COVID, y era de día siguiente de los carnavales y tal, y yo iba por una cuesta abajo con los tacones así, súper digna, los carnavales, imagínate, Cádiz, llena de gente, y yo dignísima. Y pues yo qué sé, dice algo y pegué un talegazo con los tacones, con el vestido que llevaba ahí, dos patarras en medio de la calle. Y claro, la gente, pues se quedó todo el mundo así como quieto. Todo el mundo, claro, imagínate cantando chirigota. Y cuando me caí, silencio. En plan, hostia, la muchacha se ha dado bien, ¿eh? Y cojo yo, me levanto, pongo los brazos así abiertos en cruz y empiezo así como a hacer reverencias, como si hubiese terminado una actuación. Plan, gracias, gracias. Mira, la gente empezó a aplaudir y así, esto es carnaval. Y mis amigas lo recuerdan mucho en plan, tía, es que no tienes vergüenza. Y es que es verdad, es que imagínate que me quedo tirada en el suelo en plan dramática. Ay, es que me he hecho daño, no sé qué. ¿Yo? Y dice, yo me levanto, estamos de fiesta. Otra, si queréis. Otra, si es que ya otra está, anécdota. Es que me caí, quería decir. Otra anécdota, tú sabes, las escaleras de la plaza de la estación de autobuses, plaza de armas. La escalera. Sí, sí. Bueno, pues yo no iría mirando donde tenía que mirar o pensando en lo que tenía que pensar. Que yo desde el segundo escalón hacia abajo los roé todos, ¿no? Rodar. Son largas, ¿eh? Son largas. Ojo. Pues imagínate lo que rodé. Todo eso hasta abajo, ¿no? Entonces había muchísima gente ahí en los tiempos en los que mucha juventud, era yo un chaval, se juntaba ahí y tal. Y todo el mundo se empezó a descojonar de la piña que había pegado. O sea, yo me levanto, claro. Yo me levanto muy serio, ¿no? Y se queda todo el mundo de la risa así y mirándome. Levanto las manos, sí, también, sí. Y digo, estoy bien, claro. Entonces, ya me reí yo con todos ellos, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Claro, eso es lo que hay que conseguir. Entonces tú, al sentirse seguro de ti mismo, pues como, no te afecta, es que no te afecta, te ríes, no. Te unes al grupo, ¿no? Y así un último consejito que yo también hago con los niños que cuido y tal, cuando los preparaba para ir al cole y eso. Ellos me contaban a lo mejor que tenían un examen o que tenían cierta asignatura que no les gustaba, entregar un trabajo, lo que sea. Cuando yo les preparaba el bocata, les metía un papelito y les escribía pues la nota para que, creando ellos, abriesen el bocadillo en el recreo, pues encontrasen la notita mía de tú puedes, o hoy va a ser un gran día, mucha suerte con tu examen. Entonces, siempre cuando llegaban del cole a la hora de comer, ¿no? Pues, ay, Jessy, qué guay, me ha encantado tu papelito. Y estoy hablando de niños con 17 años. Claro, sí, entonces, pero es que eso me gusta a mí también. O sea, es que eso, claro, le gusta a cualquiera. Y esas notas motivadoras, pues como que te dan fuerzas para seguir el día adelante, ¿sabes? Así que bueno, vamos a trabajar en ello, vamos a intentar reforzar estas actitudes en nuestros peques, que ya verá cómo los resultados van a ser maravilloso, magníficos. Maravilloso, como siempre, Jessica. La semana que viene te espero con más. Sí, claro, aquí estaré. ¿Tienes ya pensado el tema de la semana que viene? Pues todavía no. Yo es que voy un poco de la improvisación, ¿sabes? Está, el día a día, vivir el aquí y el ahora. Sí, sí, sí, yo vivo así. Jessica Rodríguez, muchas gracias. Hasta la semana que viene. A vosotros. Adiós. Chao. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio. Porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores, y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Disfruta de Ahora Radio estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves inaugura este viernes 18 de junio el Parque de los Manantiales. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Saca a licitación los kioscos, bares de los parques Andalucía y los manantiales. La Delegación de Diversidad convoca el concurso Lo Bello de la Diferencia. El Ayuntamiento actualiza sus canales de información a la ciudadanía. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores pone en marcha un voluntariado social de mayores para mayores. Más de un centenar de contagios durante una sola jornada en el Aljarafe. Como adelantábamos en la noticia de portada, el Ayuntamiento de Gelves inaugura este viernes 18 de junio el Parque de los Manantiales, en un acto que dará comienzo hacia las 10 de la mañana y contará con la asistencia de la diputada provincial en cohesión territorial Asunción Llamas Rangel, un evento al que han sido invitadas las entidades del municipio así como los centros educativos de nuestra localidad. Los asistentes disfrutarán de un desayuno tradicional servido por un establecimiento local. El Parque de los Manantiales, uno de los tres con los que cuenta el municipio en la cornisa del Aljarafe, es el de mayor extensión y cuenta con una orografía privilegiada por la existencia de especies vegetales y animales autóctonas, además de gran cantidad de agua que brota del subsuelo de forma natural y que ha sido reconducida en albercas y canales, además de una cascada gigante. También cuenta este parque con fuertes desniveles del terreno que lo hacen ideal para la práctica de ciertos deportes de aventura y el contacto con la naturaleza. Conscientes de su potencial, desde el Ayuntamiento se viene trabajando desde 2017 en varios proyectos que han ido poniendo en valor para ofrecer mejores infraestructuras y servicios a sus visitantes. Más de 494.000 euros de inversión en varios planes FOEA que a la vez han permitido la contratación de personas desempleadas de larga duración y que supondrán la generación de más puestos de trabajo para su mantenimiento y el de sus actividades. La inversión se ha ido traduciendo tanto en la construcción de un kiosco bar como en la dotación de juegos infantiles y barbacoas, mejora de la señalización, creación de caminos y circuitos deportivos, mejoras de la accesibilidad para personas con movilidad reducida, mejora de las comunicaciones, construcción de nueva zona de aparcamientos, etc. El Ayuntamiento de Gelves ha publicado el pliego de cláusulas que regirán la concesión para la explotación y el mantenimiento de dos kioscos bares sin cocina ubicados en los parques municipales de Andalucía y de los Manantiales. El pliego recoge tanto las características de los mencionados kioscos como el canon establecido para sus adjudicatarios o adjudicatarias, así como la duración del contrato, que serán unos 10 años, la forma de presentación de las propuestas, etc. También se recoge la composición de la mesa de contratación, los criterios de valoración de las propuestas y de adjudicación, formalización del contrato, etc. Para ampliar esta información o resolver cualquier duda al respecto, pueden ponerse en contacto con la Secretaría del Ayuntamiento encargada de la tramitación de este expediente, llamando al número de teléfono 95576000 y marcando la extensión 218. El Ayuntamiento explica que está haciendo una fuerte apuesta por dotar a ambos parques de las infraestructuras y servicios necesarios para hacerlos más atractivos a sus visitantes, al igual que en el Parque de los Manantiales, que recordemos se inaugura este viernes y que ha sido objeto de varias actuaciones con una inversión cercana al 500.000 euros, el ubicado en Gelves Guadalquivir, el Parque de Andalucía, también será objeto de una importante inversión y tematización en los próximos meses. La Delegación Municipal de Diversidad, delegación que dirige Pablo Cordero, ha puesto en marcha dentro de su programación 2021 y bajo el lema Tu Luz Propia un amplio abanico de actividades. Una de ellas, titulada Lo Bello de la Diferencia, está basada en un concurso cuyo objeto es fomentar la creatividad de niños y niñas, jóvenes y personas adultas. Los trabajos realizados a través de dibujos, collages, fotografías o fotomontajes deberán dar visibilidad a la sociedad plural en la que vivimos, ajustándose a temas de concienciación relacionados con la diversidad sexual y el apoyo al colectivo LGTBIQ+. Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, siempre que sean trabajos originales, tanto si estos son digitalizados a través de escaneado como fotografías. Podrán presentarse hasta el próximo 30 de junio a las 2 del mediodía, debiéndose realizar el envío mediante correo electrónico a la siguiente dirección: educadorasocial@ayuntamientodegelues.com, incluyendo en el mail los siguientes datos, además de la propuesta: nombre completo de la persona participante, edad y teléfono de contacto. La participación podrá realizarse en 5 categorías distintas: de 3 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 13 años, de 14 a 17 años y de 18 o más. El jurado estará compuesto por miembros del Consejo Municipal de la Infancia de Gelves, mientras que el fallo se hará público antes del 9 de julio de 2021. La Delegación de Comunicación del Ayuntamiento de Gelves se ha propuesto actualizar la imagen y los contenidos de los canales de información municipales y hacer más dinámica la información que traslada a sus vecinos y vecinas. En las últimas semanas, en colaboración con la Delegación de Turismo, se está actualizando el blog de turismo de Gelves, creado hace unos años para promocionar los elementos más interesantes que ofrece nuestro municipio, añadiendo nuevos contenidos e imágenes para hacerlo más útil y atractivo a los visitantes. También ha emprendido una acción consistente en la realización de varios audiovisuales que están siendo difundidos por redes sociales. Entre ellos se puede mencionar el vídeo turístico Somos Destino, presentado en Fitur el pasado mes de mayo, el vídeo de la propia presentación por parte de la alcaldesa Isabel Herrera y de la delegada de turismo Isabel García, etc. También se están difundiendo videonoticias de diferentes eventos organizados o acogidos por el ayuntamiento, así como resúmenes semanales de las noticias publicadas por el consistorio. El último audiovisual realizado y difundido ha sido el vídeo promocional de la Escuela de Formación de Artesanos de la Robia de Gelves, que se puede ver en el canal de YouTube Comunicación Gelves 11, donde se encuentran otros muchos de los mencionados. Se trata de una pieza que describe los orígenes y características de este centro de referencia nacional e internacional, que inició su andadura en 1993 con el objetivo de recuperar oficios artesanales y ofrecer una formación de calidad. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, o lo que es lo mismo la FOAM, pone en marcha el programa Voluntariado Social de Mayores para Mayores, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Este voluntariado consiste en realizar actividades de interés general que contribuyan a mejorar la calidad de vida de otras personas mayores y de la sociedad en general. Se trata de una participación de carácter solidario y gratuito organizada y coordinada por la FOAM. Entre las principales labores de este voluntariado se encuentran principalmente el acompañamiento y asesoramiento para conseguir beneficios tales como una mayor actividad física, evitar la soledad y el aislamiento social o la prevención de enfermedades, entre otras. Para recibir una mayor información del programa, las personas interesadas tanto a nivel voluntario como usuario pueden ponerse en contacto con la entidad a través del teléfono de contacto 954-293-048 o mediante el correo electrónico foam@foam.es. El grupo de voluntarios recibirá formación por parte de la organización y cada una de las personas contará con un carnet acreditativo, además de realizar una labor asignada que corresponderá con su requerimiento, aptitudes, lugar de residencia o disponibilidad a nivel personal. ¡Ey, bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag CaracoleaGelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Nos vamos con las noticias de la comarca. Más de un centenar de casos positivos en el Aljarafe, por lo tanto nuestra incidencia acumulada vuelve a subir hasta los 186 puntos. Afortunadamente no se reporta ningún nuevo fallecimiento en nuestra comarca. La curva continúa al alza en municipios como Olivares, que ya alcanza los 370 puntos de incidencia, o Pilas, con 473, que se encamina a los 500 tras aumentar 100 puntos en menos de una semana. Coria del Río vuelve a ser la localidad que, de forma destacada, más contagios reporta, con 21 nuevos positivos. Su incidencia acumulada es de 343 y su escalada también de un centenar de puntos en una semana. Los 107 contagios reportados en el Aljarafe corresponden a Coria del Río, que han sido 21, San Juan de Aznalfarache 9, Pilas y Bormujos 8, Olivares y Bollullos de la Mitación 6, Tomares y Villamanrique 5, Camas, Sanlúcar la Mayor y Mairena del Aljarafe 4, La Puebla del Río, Palomares del Río, Espartinas, Santiponce y Aznalcázar 3, Castilleja de la Cuesta, Almensilla y Salteras 2 y con 1 Valencina de la Concepción, Albaida del Aljarafe, Villanueva del Ariscal, Aznalcóllar, Chucena y Benacazón. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 28 grados de máxima y los 18 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Saca a licitación los kioscos, bares de los parques Andalucía y los manantiales. La Delegación de Diversidad convoca el concurso Lo Bello de la Diferencia. El Ayuntamiento actualiza sus canales de información a la ciudadanía. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores pone en marcha un voluntariado social de mayores para mayores. Más de un centenar de contagios durante una sola jornada en el Aljarafe. Aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, la 88.6 FM, y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Escuchamos, estrena hoy, es lo nuevo de La Locura, ese proyecto en el que está muy involucrado el gelveño Vicente Bujalance, que lo tenemos ya con nosotros aquí en Gelves en la Onda. Vicente, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Por fin se estrena lo nuevo de la locura, ¿no? Digo, se estrena con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de juntar a mucha gente, de ver cómo nos producimos, de ver cómo podemos tirar para adelante un proyecto que para el cual sabemos mucha música, pero no tenemos conocimiento de técnico, ¿no? Mm. Entonces, bueno, un poco la aventura. Porque no hace mucho estuvimos hablando tú y yo aquí en Jerves en la Onda, presentando un poco este proyecto y otros proyectos que tenías entre manos, entre ellos, de hecho estás en Madrid para el ensayo con el coro de Radio Televisión Española, pero... Exactamente, aquí estoy. Decía yo que para quien se perdió ese momento en el que estuvimos charlando y presentando un poco qué iba a ser la locura, vamos a refrescar un poquito de memoria. ¿Qué es la locura, Vicente? Pues La Locura es un grupo de música, un grupo sevillano que se dedica a la música antigua. Esto es música del 17 para atrás, ¿vale? El siglo XVII, XVIII para atrás. Lo que ocurre es que nosotros nos dedicamos a una parte de la música que está un poquito olvidada, que es la música española. Y nada, eso, en el conservatorio, la gente especializada se suele mover en música italiana, del barroco, en música alemana, en Bach, Vivaldi, Händel, toda esta gente. Y nosotros nos especializamos en música española porque históricamente ha habido como un lastre o una especie de San Benito en esta música, que no era tan buena o no era tan... Y cuando yo la he escuchado hace poco, porque esto estaba oculto o a mis oídos, me he dado cuenta de que es una pasada de música y que merece la pena difundirla, merece la pena que la gente la escuche y que la gente se familiarice con ella en la medida de lo posible. ¿Ha sido fácil elegir los temas para llevarlos a vuestras voces? No ha sido nada fácil porque para empezar por las características que la propia música tenía, es una música muy teatral, porque las propias compañías de teatro eran las que luego estaban obligadas por la iglesia a cantar este tipo de villancicos, y claro, lo hacían un poco a su rollo, de hecho hay muchas cosas que hoy en día no se podrían decir con respecto a según qué tipo de personajes religiosos, ¿no? Hasta que claro, la iglesia entró y prohibió todas estas cosas, o sea que fíjate, ¿no? Claro. Entonces, nada más que por el tema es complicado saber muchas veces lo que quieren decir, porque estamos hablando de una poesía que es del siglo XVII, que es barroco puro, y hay tanta metáfora, tanta cosa, que muchas veces es muy complicado meterse en el texto. Claro. ¿Sabes? Y luego que vocalmente resulta complicado porque no se sabe muy bien qué tipo de voz canto esto, con qué vocalidad. Nosotros le estamos dando una vocalidad propiamente lírica, porque se está haciendo un barroco que tiende un poquito al pop, a poner voz de pop, y nosotros no queremos eso. Queremos realmente que la voz tenga una calidad que se pueda cantar sin necesidad de otra cosa que no fuera simplemente una buena proyección vocal, ¿no? Que no sea... como se hacían un poquito en la época. Entonces estamos tendiendo a una interpretación historicista, pero que sea también cercana, que sea cercana al público. Por eso, claro, ya no estamos vestidos de negro, por eso explicamos lo que es lo que vamos a cantar, o hacemos o contextualizamos dramáticamente la pieza, es decir, pretendemos hacer una pequeña dramatización en torno a los villancicos. Por ejemplo, yo canto una cosa que se llama Ahora que soy el alcalde, que en realidad estaría cantado por un estereotipo, que un actor de la época que hacía las veces de alcalde del pueblo donde se representaba la obra, el teatro, ¿no? Curioso. Entonces, y este alcalde, caracterizado por un estereotipo que se llamó Juan Rana, era como una especie de Chiquito de la Calzada del siglo XVII, ¿sabes? Entonces... Claro, entonces todo eso tiene que quedar muy claro y tiene que quedar muy contextualizado, porque es que si no, es una música tan concreta que no se entiende. Ya. Oye, y las tres voces, que son muy diferentes, las tres entre ellas, la manera de unirlas tampoco ha sido, me imagino, que nada fácil. En absoluto. Nos hemos podido unir en este tipo de música porque llevamos ya muchos años cantando juntos los tres, Irene, Pepe y yo, Y bueno, sabemos más o menos, y somos tres voces, que somos más bien jóvenes, que tenemos esta riqueza de armónico joven, que bueno, que más o menos es fácil de fundirse entre las tres. Somos voces muy diferentes, pero bueno, yo creo que funciona, que logramos cohesionar un poquito el sonido, ¿no? Mm. Ya, bueno, si nos pones la viola da gamba de Pablo Romero y la guitarra maravillosamente tocada de Rafael Arjona, pues imagínate, aquello es una gloria. Oye, el vídeo que se estrena hoy en YouTube de La Locura, para quien lo busque, está rodado, si no me equivoco, en la Escuela de Artesanos, en la de La Rubia. Exactamente, en la Escuela de Artesanos. En principio, nosotros empezamos a buscar espacios, a ver dónde nos dejaban grabar, a ver qué pasaba. Yo pensaba que nos iban a cerrar las puertas en las mismas narices, en todos lados donde llamásemos, lo típico, ¿no? Y estamos mirando iglesias por aquello de una iglesia del siglo XVII y tal, pero claro, yo estaba pensando, es que en realidad el repertorio que hacemos tiene poco que ver con lo religioso. Es decir, es verdad que hacemos unos villancicos, pero claro, esos se cantaban después, como fin de fiesta o mojiganga, de las representaciones teatrales. Y una representación teatral es una cosa completamente civil, vamos, completamente cívica. Entonces, y además se acompañaba con castañuelas, con zambombas, con panderos, cosa que no podían entrar en la iglesia, ¿no? Entonces, claro, y empezamos a buscar y digo, ostras, yo me acuerdo de que la escuela esta de mi pueblo está guapa, en verdad. Vamos a ver si nos dejan, ¿no? Claro. Y finalmente estaba allí Maripepa, que es un encanto de mujer, que rápidamente nos abrió las puertas con Moisés. Y están encantados. De hecho, nos presentaron al maestro de Luthier y nos, de hecho, nos emplazaron a volver a grabar allí, que ellos preparan las cosas, que se traen la camioneta, que dejan allí preparados instrumentos antiguos para que salga un poco el trabajo de ellos. Entonces, bueno, estupendo. La verdad es que mejor no nos ha podido ir en ese sentido. Y gracias, por supuesto, a Maripepa, que ha sido la verdad que nuestra salvación, porque no sabíamos muy bien dónde grabar. Yo me imagino que muchos nervios a ver cómo el público asume, ¿no?, un proyecto tan diferente, tan arriesgado y tan antiguo, sí, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un sonido muy diferente. Sí, a ver, claro, es música especializada. Es decir, esto es música para el que va a escuchar habitualmente a Bach, para el que va a escuchar a Experion 21 con Jordi Savall, en fin, para el que ya está hecho, en realidad. Sí. Lo que pasa es que yo creo que mientras que Bach y Händel y todo esto, tienes que entrar muy de lleno en la cultura de la Alemania y de la Italia del 17, es que nosotros la cultura de la España del 17 no la tenemos tan alejada. Claro. Desde que la jacarilla, la jácara, la seguidilla y todos estos estereotipos que se manejaban entonces, estereotipos de actores y de cantantes, son factibles, tienen influencia hasta hoy en día, ¿no? Entonces, y además suenan un montón de nombres, suena Cervantes, suena Calderón de la Barca, suena Hidalgo, ¿no? En fin, suenan un montón de nombres. Entonces yo creo que acercar esta música, que en realidad tiene valor porque tiene un valor historiográfico, porque es historia, es un documento histórico que hay que escuchar igual que hay que contemplar un cuadro de Velázquez alguna vez en la vida. Pero sobre todo nuestra labor es acercarlo, es difundir, es hacer que la gente no especializada salga del concierto y diga, ostras, tío, pues me he enterado de algo. Claro. Y encima me lo he pasado hasta bien y todo. Oye, Vicente, está muy bonito el vídeo, que le estoy echando un vistazo, me parece una maravilla. Se ve perfectamente, para los que conocemos la escuela, la zona en la que estáis, y me parece un vídeo hecho con muchísimo gusto. Aquello es una preciosidad, sí. El ambiente, el sitio es una preciosidad, sí. Y está más bien grabado a la manera de una especie de ensayo, sí. No nos podíamos mover de mucho del sitio porque claro, con la cosa del COVID y tal, pues nos dijeron, mira, quedas en un sitito allí, que no tal, porque luego tienen las limpiadoras que pasar y tal, pero vamos, nada más que se vaya el bicho, grabamos y de allí no queda ni una aula por salir, vamos, ni una vasija. Y esto lo bonito es verlo en directo. Bueno, ahora es difícil con la historia de que estás en Madrid con lo del coro de Radio Televisión Española, pero ¿tenéis ese pensamiento de esto, llevarlo a los escenarios? Claro, la cosa es, estamos haciendo el dossier muy bien documentado, con fotos que sean atractivas, preparando muy bien las redes sociales, porque al final el dossier y todo eso no es tan diferente de lo que ya presentas para la gente en Facebook, para tus contactos, para tus amistades. Entonces, ya los teatros miran más el Facebook y el Instagram y lo que sea que el propio dossier. Sí. O sea, entonces, finalmente, es todo lo mismo. Estaremos presentando estos programitas para, ojalá que sea atractivo para algún festival de música antigua, que en Andalucía los hay maravillosos, pero bueno, son un, también tienen tanto prestigio los festivales de música antigua de Andalucía, que bueno, que será difícil, pero bueno, ojalá que nos dejen meternos en el FEMAS, en el Festival de Música Antigua de Sevilla, pues a lo mejor este año no, pero ojalá que nos dejen, ojalá que por lo menos en Granada, en Almería, con el Mare Musicum y todo esto, nos dejen. Estaremos atentos. Te dejo, que sé que te tienes que poner a ensayar con el coro que nos está haciendo este hueco. Sí, empezamos ya. Vamos a escuchar un poco de La Locura, de esta nueva canción, ya en YouTube. Ya sabéis que la la U es una V, Locura es una V, la U, un poco lío. Que nadie lo llame la locura, por favor. Vicente Bujalance, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y mucha suerte. Siempre. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. Triunfo y en tan célebre interés, es bien que en mi consonancia vuelva a decir otra vez, vive tú. Esta es La Locura, el proyecto en el que está muy involucrado el gerudeño Vicente Bujalance, que está en Madrid con el coro de Radio Televisión Española. Hay que apoyar la música de nuestro municipio, y la verdad es que la elegancia, el estilo, es que esto es música para los oídos, es una maravilla, y hay que apoyarlo. Ya sabes que estrenan hoy el videoclip de esa canción. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora de Helves en la Onda. Nos quedamos con Ana Torroja, que nos trae esto. No sé cómo ocurrió, lo olvido. Frío y oscuridad, caigo al vacío. Dirección.